que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. A veure, sento dir una cosa, i és que estic rebotat. Però no has posat ni la intro ni res avui. Què passa? Sento... Com el Wyoming, que empieza a hablar antes de la sintonia, o què? ¿Fuiste eso o qué? ¿Fuiste eso o qué? Jo sento dir una cosa. La pasta, eh? La pasta, eh? Però... Serà en retard. Però... Però... Hòstia. Hòstia, com sonem, no? Hòstia, bueno, bienvenidos. Un programa nuevo de Metal Vortex. Me estoy oyendo con eco y es muy difícil hablar de esta manera. Pero bueno, vamos a seguir. Tú estás a eco, ¿no? Yo sí, a mí mateix sí. Pero oye, esto ahora... me estáis descolocando, ¿pero cómo ha empezado esto? Pues mira, David, que no ha puesto ni intro ni nada y ahora... Sí, no, oye, esto da para la suerte. Oye, ¿qué pasa? Nos escuchamos un poco raro. Pero bueno, el programa de Show Must Go On, esto tiene que seguir, así que el David, efecto blanco. Tira para adelante. O Luis Enrique. A veure. Ahora. A veure. Hem rebut un mogollón de WhatsApps dient estem fins als collons d'escoltar heavy metal. Per què no fiqueu reggaeton? ¿Qué ha dicho? Quiero verlo con mis propios ojos. Yo nací en una época metalera. ¿Qué? Y se mezclaba la rumba, se mezclaba el heavy metal. Pero, ¿qué amigo tienes, David? Ese pareado, ¿cuándo lo has hecho? David, o sea, David. Ya estás delirando. Oye, se lo me último. Escucha. Fatal, lo último. Lo último. Mira, es que ya no sé si escuchar vuestro programa, porque como no escojáis un estilo mejor, David, ¿y qué? Nosotros qué escullim? ¡Heavy Metal! ¡Heavy Metal! Vaya intro, colega. Esta vez, con Enrique razón Bumburi, has puesto el tema de Judas. Era Enrique Bumburi, ¿eh? ¡Ahora! ¡Madre mía! Se ha hecho de rogar, qué cabrón. ¿Cuánto tiempo has preparado este principio? Era una semana. Ara sí que comencem. És que hablant del Madrid, no sé què, però si el Madrid està Luis Enrique i està Morata i el Tassarà... Anem a començar... Metal Vortex. Aquest dia putejant que algú ha tocat la trompeta o algú ha tocat aquí algun puto comandament. Esto es una encerrona, eh? Esto es una... Ahora, yo creo que ahora va mejor. No, es una merda. Bueno, pero a mí yo que abans caso, sí que caso no. Pero es que antes iba muy mal. Sí. Bueno, va. Muy mal. Encara em resó. Así es, Sergio, a ver... Bueno, venga, amigos. Qué mal. No. Bueno, va. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con un homenaje al concierto del otro día, del que estuvimos el sábado, un gran concierto de metal, donde, bueno, pues se notaba que la gente iba con ganas. Y yo pensando en el gran ambiente que hubo, se me pasó por la cabeza, bueno, vi unas imágenes de, no sé si recordáis, que hace 7-8 años hicieron un concierto en Madrid que se llamaba Rotiembre. Así, con Asfalto, sí, Barón. Y, pero que era un homenaje a un concierto que se hizo en el año 78, 79, ¿vale? Que en ese concierto tocaban casi todos esos grupos Y bueno, lo organizaron ellos y tal, y se ve que se coló todo el mundo. Fue un desastre, ¿no? O sea, lo cuentan. Hay un vídeo, ¿no? Sí, hay un vídeo y lo cuentan como ellos lo organizaron todo y tal y cual, y se coló todo el mundo. O sea, pero hay una imagen, porque hay imágenes. Entonces sale Leño cantando la Este Madrid. Y el escenario todo lleno de peña. Pero todo lleno de peña, tío, con ellos, tío. Pero además Pop, un pavo... ¿Iggy Pop o Leño? Leño. En la plaza de toro de Vistalegre, no sé. ¿Ventas, no? No, era en Vistalegre o algo así. Te hablo del 79. Y bueno, pues nada, pues quien pueda ver esas imágenes, pues... Lo del otro día, pues claro, evidentemente no fue igual, porque somos más, ya bastante más organizados, pero podía haberlo sido. Pues nada, pues un éxito, ya nos contará después aquí Pepe un poco la crónica del concierto. Y vamos a poner leño de ese directo que salieron cuando del año 1983, pero que salió muchísimo después, cuando hicieron un recopilatorio y tal. Su último documento oficial. Que se juntaron, llegaron a juntarse, sí, y a hacer algún mini bolo. Sí, un bolo de 30 minutos lo dejaron otra vez. Y bueno, pues en este caso este directo está grabado en la gira del Rock and Ríos, en la Plaza de Toros y en Barcelona. Y vamos a poner precisamente este Madrid. ¿En Barcelona? Ponlo ahí. Bonani, Barcelona, este Madrid es una mierda. Vamos a ver, ¿no? El Spuren, creo que se dice. Gracias, buenas noches. Suministre energía para ver. canción que ya nos estorba. Y nada, y no podemos construir. Tenemos que eliminar a los antinucleares. Es una mierda, es que amigos, ahí teníais ese documento y mira, se ha vuelto a levantar el colega ahí. El zombie. Bueno, pues nada, vamos a continuar con un grupo británico. Saxon. No, estamos hablando de Wasted, un grupo que voy poniendo de vez en cuando. El Too Good, Too Bad, Too Wasted, que está muy bien y que canta Finn y que tiene una voz destrozada. Y ahí estaba el Peter White, que se murió hace poquito, y ese temazo que se llama Manuel. Benítez. Bueno, ahí tenéis a Wasted. Y seguimos con el puto eco este de las narices. Con el puto eco, exacta. El puto eco, pero bueno, vamos a sacar el programa adelante como siempre. Sí, empuja. Es que lleva mucho tiempo esto parado. Sabéis que la semana pasada no pudimos asistir porque estábamos de verbena. Y bueno, la tradición manda, ¿no? Los petardos, la coca, el cava. Y claro, no podíamos asistir aquí. La coca. La coca sobre todo. Sí. Cuidado con los piñones, que se te quedan atrancados. Es que no, se te acaban cayendo, sí. Sí. En mi barrio hay una cola, ¿eh? Una cola, sí, para pillar la coca de Yardón. Es la jaula. La vendían por gramos, sí. Sí. Uno solo ya se cuesta hablar, pero cuando hablamos es que todos ya está la leche. Bueno, vamos a seguir y vamos a con un viejo conocido de la afición de Metal Vortex. Hablamos de Dee Snider, que en breve sacará disco, Live As Car, el próximo 30 de julio del 21, este año. Y ha sacado un nuevo vídeo, ya adelantamos aquí el primer single que sacó y que acompañaba de un vídeo. Y en esta ocasión saca su segundo adelanto con un lyric video titulado Time to Choose. Y atención, porque colabora el gran George Korsgrinder Fischer, cantante de Cannibal Corpse. Anda. Atención, el dúo Dee Snider, Cannibal Corpse. A priori no le veo mucho sentido. Pero la verdad es que en el tema sí que pega, ¿eh? No parece un parche, ¿eh? Está bastante bien hecho el tema. Igual que el primer adelanto, dijimos que era muy heavy. Este ya empieza a ser otra vez trayero. Y que tenía eso, el rollo con las dos guitarras y tal, y habían solos. Aquí ya no. Aquí ya tomado, sin, ¿no?, solos, pero sí que es verdad que el Korsgrinder este de Cannibal Corpse le mete una tralla diferente, ¿no? Sobre todo en el estribillo, ¿eh? Y una parte que tiene. Así que bueno, sin más, dejo a Dee Snider y este nuevo adelanto del disco Live As Car, titulada la canción Time to Choose. Tiempo para elegir, decidir. Así que ahí tenéis, Dee Snider. Oh, Bueno, tema de lo más brutal de Dee Snider, fuera de su ámbito, fuera de esto, no lo había hecho jamás, la verdad. Pero bueno, la colaboración de Corpse Grinder de Cannibal Corpse, la verdad es que es brutal, y le da una caña al tema extra, aparte de que ya es un tema cañero. Y bueno, Dee Snider, pues creo que en este disco va a tocar demasiadas teclas, ¿no? El primer tema era más heavy con esa guitarra, heavy clásico. Aquí ya hace manitas con el death. Ya veremos en conjunto cómo va a ser, pero yo creo que todavía no se ha definido. No sé qué más he hecho, pero bueno, creo que me oigo mejor. No mucho del todo, pero mejor. Sí, bueno, estamos visualizando fotos del concierto del sábado. ¿Qué pasó? Venga, habrá una oportuna crónica, pero vamos a dejar paso. Vamos a dejar paso a Pepe. A ver, aquí hubo tres personas que estuvieron en el concierto. Nos podemos ayudar entre los tres. Pepe, sale la cueva. Yo nada más que agradecer, bueno, que tampoco estuve en toda la movida, porque tuve que estar entre que la entrada, al pertenecer a la asociación, estuve que tener la entrada, luego las camisetas. Pero bueno, más que nada, que fue todo un éxito. Al final hicimos el recuento que nos lo pidió el regidor del ayuntamiento. Unas 320 personas, o sea que fue todo un éxito. Y agradecer a todos los que asistieron, que también había muchas ganas de rock y metal. Y claro, y el mono se vio por todas las hordas metaleras que inundemos San Juan de Espí, bares y alrededores, que fue apoteósico. Y nada más que simplemente que el concierto fue todo un éxito por los tres artistazos que vinieron, tal Luis Blanco ante Black Angel, Martin Templum y Streamer. Fueron tres grupos de primera división, que es lo que siempre digo yo cuando cuelgo bandas locales, que tenemos aquí bandas que se merecen la pena y mucho más, y a veces, claro, como son de aquí, pues las dejamos pasar de largo. Y bueno, ahora voy a colgar mi tema, y claro, como no tengo el ordenador estropeado, pues lo siento, no he podido bajar algún tema también de banda local. Y pero bueno, he traído para mí, el que me conoce de hace ya mucho tiempo, ya sabe que mi banda fetiche son mis ACDC queridos, y no he perdido la ocasión, ya que hoy acabamos en junio, y ya mañana empieza julio, traeros para mí un discazo que fue el Back in Black en memoria del fallecido Bon Scott. Y he traído el Back in Black, como he dicho antes, y con la canción que para mí es una de las mejores canciones de este disco, que es la A Hype, A Dream of Me. Anda, sin más, no digo nada más, porque os voy a contar que no sabéis, que no sepáis de ACDC. Sin más, como para mí, la mejor banda de rock and roll de la historia y del mundo mundial interplanetario. Sin más, ACDC con Hype, A Dream of Me. Va por todos vosotros. ¡Aupa! Daniel. Bueno, amigos, aquí habéis tenido este temazo de mis grandes ACDC, el Hype and Dream of Me, de este gran trabajo que hicieron en memoria de Bon Scott, el Back in Black. Y bueno, ahora, sin nada más, os dejo a mi amigo. Me ha sonado muy bien, ¿eh? La verdad es que es un tema que ya no... ACDC, ya te digo, ACDC, los mejores interplanetarios. El Back in Black es un discazo. Es un discazo desde la primera hasta la última, la verdad. ¿Y cuántos platinos ya, los diamantes tiene? Es el que más, ¿no? Sí, hace 23 millones en USA. Más que Zeppelin y... Yo creo que sí. Bueno, pues nada, seguimos con... Antes Pepe hablaba del mes de julio, que está al caer. pues eso, en pleno verano y con uno de los grupos que también para mí encarna mucho esta época, especialmente su época más exitosa. Hablamos de los Our Journey. Los Journey de Neil Sean y Steve Perry, el Trochas. Y vamos a poner uno de sus discos más famosos, ese Escape, que seguro que también el Sera lo escuchó mucho ahí en Nápoles. Luego ya el Frontiers, yo creo que lo derritió, a Sera. Un saludo, Sera, Serafino. Y vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho, que yo lo he escuchado en mi línea, ¿no? Pues eso, 30 años o 40 después, en un concierto con su nuevo frontman. Ya sabéis, ese sueño americano, que es Arnel Pineda, el filipino, donde se demuestra que si te esfuerzas, que si trabajas tu voz, si te cuidas, puedes llegar a ser miembro de una de las bandas más exitosas del mundo del rock, ¿no? Que también están en el Rock and Roll Hall of Fame, los Journey. Y además, con la desventaja de medir 1,30, como en su caso, que es un auténtico llavero. Pero bueno, estamos hablando de Journey, un estilo Our, que aquí no caló mucho. Sí, bueno, lo has dicho muy diplomáticamente. Yo creo que sí, aquí en la época era otro tipo de reconocimiento. Pero bueno, yo creo que nos hacemos algunos mayores y sabemos reconocer un poquito más otras cosas. Pues eso, este tema número 2, este Stony Love, con melodías altamente infecciosas y súper veraniegas. Con todos vosotros, Journey. Anem a canviar la platina, anem a canviar la platina, perquè avui és una paranoia. No sé qui collons el dia de Sant Joan va tocar tot això, però... Macho, et felicito. Us felicito que sigueu. Those crazy nights I do remember in my youth. I do recall those were the best times, most of all. Can't help myself, I'm falling. el caso es que ya... Bueno, pues estem aquí a Metal Vortex i continuem amb el mateix programa després de resetejar. O sigui que algú s'ha fet la puta pírola. Anem amb l'àlbum d'aquesta pell que s'anomenen Excedra. I el LP és Mass Deception. El tema, Buried Alive, i és que la veritat, amb el puto Eco. Gràcies, companys de Ràdio Despí, gràcies. Anem a escoltar el tema Buried Alive. Como diva, ¿no? Ahora, me ha pegado, gran tema industrial, muy industrial. El puto so que es rebotea. Me quedo con Journey, Queda una formació, diguéssim, del death metal, nascuda d'aquí, que sona molt bé, la veritat, que sona molt bé, acaba de treure un gran àlbum i que, per desgràcia, no us ho puc oferir d'una mena molt correcta. No. Anem a continuar amb una altra cosa, Five. Sí, tema 5. Give me 5. Give me 5, give me 2, give me 5, nice. No. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un poquito de Doom. De Doom, pero bueno, en este caso los Catedral de, y un de disco... Doom Candú. En este caso los Catedral y el principio de una trilogía donde se hicieron un pelín más comerciales, porque estos venían de del casi el Funeral Doom, ¿vale? Porque el primer disco era lentísimo, y aquí empezaron a sonar un poquito más, digamos, más pato a los oídos. A la voz está Lee Dorrian, que a lo mejor el Pepe lo conoce, porque fue el cantante de Napalde. De Napalde, sí, señor. Sí, para diarrea. Lee Dorrian. Lee Dorrian. Y bueno, bueno, era un grupo muy, muy influenciado por Sabbath de Ozzy. El guitarrista, el Garth Jennings, montó los... ¿Cómo se llama esto? El grupo ese que te gusta tanto, de la rubia aquella. Los, ¿cómo se llaman? Los de Abra Cadabra. ¿Cómo se llaman esos? Cadabra, Hit. Lucifer. Ah, sí, sí, lo dijiste una vez, ¿eh? Sí. Y nada, vamos a poner ese Carnaval Bizarre. Y el tema título, Carnaval Bizarre. Ahí tenéis a Catedral, desde UK. We'll be right back. Vosotros ahí tan pesados como siempre, tío. Tan pesados como siempre, tan pesados como siempre. Tú tan pesado como siempre. ¿Pesado? Sí, sí, sí, como una catedral gótica, o sigui, llegan. Catedral, desapareció no hace tiempo. La verdad es que hicieron esos tres discos que estaban bastante bien, con un cantante, para mi gusto, bastante mediocre, ¿verdad? Lido, y hay que decir una cosa. Bueno, la verdad es que muy plano. Sí, ¿no? Muy plano. Hay que decir una cosa. El formador, un estilo... El formador, diguéssim, de Catedral era dels primers membres de Napalm Death. Claro, no si és que, cantante. No és que això... És, no, és un formador de Catedral. És formador, membre inicial i formador de Catedral. Claro, Lido Rea és el que lo montó, la banda. La diarrea la va muntar, sí, sí, sí. Però això era un grup de gore. Diorrea. Ahora tiene una banda también. Ahora tiene una banda también de rollo de este, pero más Stoner, lento. Stoner, no, rollo lento. O sea, no sé qué montó después. Lisérgico. No sé. Sí. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora que siempre que suena un móvil por ahí, ahora no me va a continuar Miguel. Miguel, vamos a continuar. Es el de móvil. Es tu móvil. Vaya espabila, tío, que te llaman. Eso es Hacienda, seguro, que te va a crujir. Bueno, pues vamos. Vamos porque a aprovechar si no, este impas, porque este si no, silencio. Porque si no estamos haciendo el ridículo. El ridículo. Bueno, me estoy volviendo loco con tanto ruido y tanto eco. Tío, ¿por dónde es pensar el puto móvil? Vamos a seguir con un tema más rockero. Estamos en verano, hay que salir, sí. Hay que arrimar la cebolleta. Sigamos con un tema clásico, pero renovado, porque, bueno, vamos a hablar... del bueno de Axel, Rudy Pell, el guitarrista germano, va a sacar un disco, está previsto... Alias el Richie Blackmore B, ¿no? El Richie Blackmore... Está previsto está que previsto. Segue un disco. ¿O es de tú? Está previsto que el 30 de julio del 20... sin haberlo deseado, me ha salido un pareado, ¿vale? Bueno, pues eso, que el 30 de julio del 20... de este año está previsto que saque el disco Diamonds Unlocked 2, que es un disco de versiones. Obviamente caerán las de siempre, porque como bien ha dicho Sergio, es el Richie Blackmore europeo, ¿no? Europeo, bueno, ahora con el Brexit se puede decir, ¿no? Teutónico. Teutónico. Quedaría mal por lo de peo. El Richie Germano. Bueno, pues él tiene, aparte de Richie Blackmore, pues supongo que tiene otros discos favoritos, y la verdad es que me ha sorprendido este tema. No por lo rockero que es, sino por el personaje que es el autor de la canción. El tema es el There's Only One Way to Rock de Sammy Hagar. Anda, There's Only One Way to Rock. ¿Qué? There's Only One Way to Rock. ¿Aneu borrachos? ¿Aneu borrachos? ¿Aneu borrachos? No, yo mientras diga Carolina Herrera y que no lo diga como los anuncios, te daría tiempo. Bueno, que sapigueu que Miguel, per conservar les seves poses... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 23 graus. Y la humedad del 73%. Bueno, pues ya sabemos la humedad, ya sabemos la temperatura. ¿La tierra que te, Miguel? Yo no sé, antes me he puesto en el termómetro este y ha salido una alarma, pero no sé... Que calles, tío, que... Bueno, pues nada, sin más, Axel Rudy Pape versionando a Sammy Hagar. There's only way to rock. Rock. To rock. ¡Ay, ay! Rock! Rock! Way, rock. Way, way, way. ¡Vamos! ¡Vamos! I heard it called a different name all over the world, but it's all the same. Now there's so many ways to make love. Oh yeah, there's only Grandísimo tema, y reivindicar un poco la figura de Sammy Hagar, que parece que Sammy Hagar empezó cantando en Van Halen y realmente tenía ya una carrera... Un bagaje. Sí, un bagaje importante. El grupillo ese, de comienza por M, ¿no? ¿Qué es, un vago muy gran bagaje o un vago que está en un garaje? O sea, tío, ¿cómo suena esto, tío? Suena como una mierda, oye. ¡Muy pan! Yo me he trechado. Yo creo que somos hermanos aquí. Cuando hablamos yo ya me acostumbré, ¿eh? Bueno, pues nada, los que que Van Halen, joder, ya Van Halen, sí. Es que me oigo a mí mismo todo el rato, es una mierda esto. Y cuando te escuchas, ¿qué sientes? Sammy Hagar, casco de tío, pues, ¿no? qué voz más desagradable tiene este tipo. Sammy Hagar, que escuchéis también todo lo que ha hecho en solitario, porque tiene canciones muy muy muy buenas, y esta está en Spotify, canallas. Lo podéis escuchar donde queráis. Y en YouTube. Escuchad la discografía de Sammy Hagar, porque tiene joyas como esta, muy guapas. Y si seguimos con Pepe. Pues bueno, ahora seguimos con otro de mis grupos fetiche, después de mis estimados AC/DC, que son los Metallica. Y he traído nada más y nada menos que un disco que creó una polémica, pero muy, muy importante, que fue el cambio radical que hicieron. Ahí pasaron con este disco, que fue el Load. ¿Verdad, Sergio? Pues sí, disco cargante. Yo fui el primer crítico del mundo mundial, porque realmente a mí me fue un varapalo enorme, con el pelo rapado, las uñas pintadas, y bueno, y el sonido en sí. Mira, te voy a hacer seguro que te lo compraste, lo vendiste, y después, pasando 10 años, lo volviste a comprar a 3 euros. De Metallica los tengo todos, porque como he dicho, después de AC/DC, fue mi grupo fetiche. ¿Estuviste en la gira? Aquella del Load, de Paul San Jordi, con la repetición de tres. He visto Metallica todas las veces que han venido. Tres veces, de Hero of the Day, tres veces. Estuve hasta en la primera, que fue el 17 de enero del... 87, perdón. Pero aquello era glorioso, yo hablo de esta, de la gira cargante. Y bueno, nada más que decir que no sepáis de que este disco fue, y aún sigue siendo polémica, pero lo bueno es que para la gente nueva, joven, si no les ponen nada de Metallica a lo anterior, es un muy, muy buen disco, porque si lo escuchas, a mí me ha entrado ya después de las 500 veces que lo he escuchado, y aún así aún me cuesta un poco, si soy sincero, pero realmente es un muy buen disco de rock americano, como lo queríamos llamar, con mezclas así un poquito tirando a heavy, pero realmente no es el disco que todos estamos acostumbrados de nuestros queridos Metallica, que es lo que queremos realmente cuando oímos la palabra del grupo Metallica. Pregunta, bueno, Pepe, te hago una pregunta. Dímela, amigo mío. Cuando vas a Calavera y a Badalona, a que no mencionas esto. No. Vale, nada más que también hay mucha gente, que yo sé que mucha gente también, tanto el Loa como el Reloa, son gente que les gusta mucho este disco, como he dicho antes, si no has nacido y no has escuchado los primeros 4 o 5 LPs, sabes que esto es un discazo, en verdad, de rock americano tirando con un poquito mezclando el heavy, pero bueno. Y sin más os voy a dejar con la canción Cure de este disco de Metallica llamado El Loa. Bueno, y el apunte, que la portada, que sepáis, es la leyenda, pero que es cierta, que es semen mezclado con sangre. Realmente. Anda, anda. Gentileza de Antonio Serrano, puede ser el artista. Esto realmente es semen mezclado con sangre. Y cierto es la leyenda, ¿eh? Interesante. Sí, pues sí, bueno, sin más, Metallica con el tema Cure de ese Load. Es igual de asqueroso que el disco, la portada. Cold and it Pues bueno, amigos, aquí, como he dicho al principio, en el prólogo de esta canción de Metallica del disco Load, que fue polémico por toda la controversia y el cambio que hicieron Metallica. Aquí también ha habido es que, la es que, es ha habido sus más y sus menos, a sin llegar a las manos. A la que es que no només era la música, era el cambio de imatge. Sí, bueno, claro, es que claro, porque a ti te estás trabajando en el subconsciente, que son Metallica con yo, que ya tenemos una cierta edad, y claro, y a mí también han costa, y encara han costa, digo, púrtate aquest tip, porque no, porque mira, mírate así total 50.000 CDs catín, y mira, me he vingut a la, hostia, Metalloa, mira, y púrtate aquest. Pero, Diti, pero la pregunta del millón de dólares, que es la que he fet aquí fuera de antena, es, si es que este disco, con la producción que tiene, que es brutal, la saca otro grupo, conocido, ¿no?, haciendo más o menos este mismo rollo que hacían, o otro grupo Nobel sacando este disco, yo creo que hubieran triunfado. Ese, yo para mi parecer creo que sí, claro. Aún se vendían discos en aquella época, año 96. Claro, cuenta que los que tenemos una cierta edad y somos fan de Metallica desde el año 80 y poco, claro, esto, el subconsciente que también nos trabaja, a mí me cuesta y aún me cuesta, porque yo sí tengo que tirarme, para ponerme un disco de Metallica, está claro que este no me lo voy a poner. Lo que pasa es que, mira, lo he traído hoy, pues, mira, no sé. Me habré dado un golpe. Bueno, está fustre. Ah, después de pedir perdón, Pepe, no, continuó. No, después de muchas escuchas, pues bueno, lo escucho y dice, mira, pues... No, vale. A mí me gusta. Sí, pero... Es como David Bisbal. Tú fíjense 300.000 vagadas y al final, tío, es que es bueno. Sí. Bueno, y simpático, y mira cómo baila. Sí, sí, un tío muy simpático, Bisbal. Sí. No, bueno, simpático, Cali... Y de Almería. Bueno, Cálito. Pues nada, seguimos con el verano a tope. Y si antes hemos puesto Journey, uno de los bandas de cabecera del R, vamos con una de las secuelas. Hablamos de Bad English, que ya pusimos en alguna ocasión su primera galleta. Ya sabéis, esa neoformación de Journey, pero incorporando a John White de los Babies y dándole ese enfoque tan o más comercial que Journey. Un primera galleta que fue multiplatino y una segunda que la que ya se acabó todo, la magia se acabó, las rencillas, en fin, y yo soy más que tú, etcétera. Pues nada, ya sabéis, esta formación All Star, que aparte de John White incluía Nishon, Jonathan Cain y Dean Castronovo de drums. Vamos a poner ese, su segunda galleta de este Backslash del año 91, un segundo tema, ese Strike to Your Heart, con todos vosotros, Bad English, para los aficionados al billar. We'll be right back. Bueno, habéis tenido ese temazo refrescante que estábamos comentando aquí en la mesa de debate. Realmente estábamos todos aquí con las Coca-Cola, las pajitas, y perdón, las cañitas. Y muy bien, muy bien. Venga, David, seguimos. Aquesta peña, desde lo que es el Hard Rock AOR, a mí me ha molado un montón, ¿eh? Juntament... ¿Pero hablas de Bad English o Journey o...? Bad English. Bad English. Sí, dicen que este disco es bastante Journey, malo. Journey me encantan. Journey me encantan. Bueno, yo no conozco mucho, la verdad, pero ahí está. Ahí está, no sé. Bueno, pues anem a continuar amb una formació que va sortir aquí al poble veí, a Cornellà. Sí. A Cornellà. Poble veí. I que penso que va ser avançada a la seva època. Són els Samarcanda. Hombre, de l'Ofi. Exacte. Amb el desaparegut Luca Girón. Ozi, el coneixeu com a José Girón. Últimament ha estat amb Suspiria. Ai, ai. Ha estat amb la sobrina Satán. Ha vingut aquí també a l'estudi. Amb Samarcanda. No, no, no. Ha estat allí. Me dio una púa. La tengo, sí, sí. I des de la primera prèvia, la maqueta, que era Ciudad de Sueños, El Enemigo, aquí ho teniu. Ojalá nunca tengas que recordarla. Bueno, esteu al 107.2 de la FM rebotat i... Continuem. Vinga, va, passa de parlar. Vinga, Sergio, que estàs aquí... que te estamos esperando, hombre. Que no te oye, Vamos a poner un grupo de... Ya que mi hermano está poniendo aquí un poquito de hard melódico, vamos a poner un grupito también danés, que son los Pretty Mites, que como sabéis su cantante pues parece que ya veremos si llega este año, ¿no? A ver si lo acaba, porque sí, dijeron hace ya unos meses que anunció que bueno que tenía un... Pues, bueno, hace ya años sí, que tenía el cáncer de pulmón. Se recuperó y a los dos meses... Se ha reproducido y ya le han dicho los médicos que... Que para dejar, bueno, sí. Que sí, está sí, la sí. cosa muy mal. Y entonces, pues nada, esperando. Ha sacado un disco en solitario, por eso, ha seguido trabajando, intenta hacer lo que puede y lo que le gusta, pero ya veremos, esperando el final. La vía crucis. La final, sí, sí, la noticia final, a ver. Bueno, pues nada, este grupo tuvo sus 5 minutos de gloria, sobre todo con aquel Future World, ¿no? ¿Os acordáis de aquel? Sí, Future buenísimo. World. Y la verdad es que era una combinación. Bueno, antes con el Reto J tan heavy, que es. Sí, fue el que pegó. Back to back. Y luego sí, la que dices tu Future World. Future World, sí. Ellos pegaron el batacazo con el Batuba este y después fue el disco que se reafirmaron con el Future World. Y la verdad es que cuando lo escuchabas decías, este grupo es un poco. Era una combinación. A mí me gustaba mucho, pero era inconsistente porque tenían un trallazo de tema muy cañero y luego te bajaban a jarro de AOR y te descompensaba. Pero a mí me gustaban, ¿eh? Lo que pasa es que con el siguiente al Future World ya nadie se acuerda. A que no te acuerdas ni del título. Sí, lo tengo. Sí, pero ¿cómo se llama? No lo sé, ¿no? Pero... ¿Cómo no te acuerdas? Sí, no me acuerdo porque no me acuerdo, pero. ¿Y el Pepe? ¿Te acuerdas? Pasa para Juntegun, pues. Jan de Gan. Que lo produjo Roger Glover. Sí, de hecho hay partes que toca él el bajo porque había, bueno, un follón ahí también que te cagas. Y eso se repercutió en el disco, en el resultado final. Tiene algún tema bueno, pero es eso, la constante de cambios que. Sí, yo creo que al final no acababa de calar en nadie, porque decías, pues bueno, hay gente que le gustaba los temas cañeros, hay gente de los poperos y no acaba de eso. Sí, de... le faltó consistencia, que quiso abarcar muchas cosas y al final, pues nada, o te dedicas a más caña, más en la época que era, estamos hablando del 86, 87, 88. Sí. Y claro. O una cosa o la como otra. Como dirían en Andalucía, ni chicha ni limonada. ¡Ay! O que mucho abarca, poco aprieta. También se puede utilizar. Mira, aquí, por dicho. De chascarrillo, también. Me la aspiro, vampiro. Más vale pájaro en mano que burro volando, ¿no? Bueno, aquí Pepe nos puede contar un montón de historias. Como sabéis, es hijo de la zona franca y ya sabéis que por ahí. El mejor barrio de Barcelona. Sí. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema que os sonará seguro. Se llama We Came to Rock. Ahí tenéis a los Pretty Mice. It's a feeling out of nowhere. vendríais a los daneses Pretty Mice y nada, con un gran tema. Gran tema y un gran disco. Hay que recuperar ese disco también, el Future World. El Jam de Gam no tanto, pero bueno, también está bien. Y luego fueron en caída libre y luego remontaron, ¿eh? Hay uno que se llama Spokehead. Sí, ese está. Ese está muy bien, pero ya era una banda ya que ya tenía su gente, que tiene su gente, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué es eso? Que no sabes dónde englobarlos, porque bueno. Pero bueno, es igual. Vamos a seguir con el rock and roll, vamos a seguir con rock, porque vamos con un par de dos, un dueto. Con el dueto Smith-Cotsen, que además se ha colado en la lista de ventas de España, en el top 20, no es que esté arriba. Decir que en el número 1 está Halloween, en el número 2 Sober, o sea que tenemos una lista de éxitos bastante rockerilla, y los Smith y Cotsen se han colado ahí también, ¿no? El disco ya hace tiempo que salió, pero bueno, han aprovechado esta circunstancia de que las ventas van muy bien y han sacado un nuevo vídeo titulado Solar Fire, el tema de este vídeo. Y la verdad es que, bueno, no sé si habéis escuchado... El otro día hablando ahí en la tertulia Bermú, dijiste que el coche se comía, ¿no? Tanto con la guitarra como con la voz se lo come. Adrian Smith tiene una voz más cazallosa, más bluesly incluso, y Richie Corsair la tiene, claro, canta más alto, canta más, y se nota, ¿no? Cuando cantan los dos, está muy guapo, porque sí, es la voz más grave, más cazallosa y la más aguda. Pero cuando canta uno y luego el otro, es que claro, que Corsen. Y luego las guitarras tres cuartos de lo mismo. Es más limpio, más virtuoso Corsen que Smith. Y eso se nota. Siendo rock, ¿eh? Y creo que Corsen tampoco ha querido abusar, ¿no? Ha dicho, bueno, vamos a hacer que vaya buen rollo. Porque bueno, el hecho de... Corsen en solitario ha hecho muchos discos, pero el hecho de salir con el guitarrista de Iron Maiden le da. Hay que conservarlo. Claro. De hecho, la foto promocional sale muy bien, Adrián. Sí, tiene buen aspecto, ¿eh? Sí, parece sí, que se ha rejuvenecido. Parece que como tú, que va a la piscina, ¿no? Tiene piscina personal, ¿no? Claro, eso se nota. Eso hace que el cuerpo se rejuvenezca y esté mucho mejor. Bueno, pues nada, podéis ver el vídeo en YouTube. Y nada, sin más os dejo con este tema de Smith-Cotsen titulado Solar Fire. I'm trying not. Bueno, ese solo final, se nota que se han gustado haciendo esto, se lo ha pasado bien, y la verdad es que, bueno, es un dueto, que un dueto extraño y un dueto cuando salió dijeron, hostia, a ver qué va a salir de aquí, ¿no? Pero prometen en la gira tocar Western Jigs. Así. Bueno, de momento no han hecho gira, no han hecho nada, ya veremos. Pero bueno, la verdad es que ha cumplido con las expectativas, haciendo lo que saben hacer, ¿no? Un hard rock guapo, pero con sus solos y sus tal, y a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado más en la segunda escucha, por eso, pero hay que escucharlo. Miguel, en la foto que veo ahí, hay un, ¿cómo le llaman esto para las fotos para quedar mejor? Photoshop. Photoshop. Un poquito también. Yo creo que a Smith le han metido bastante. Parece que sí, que hasta las sombras están raras. Pues ahora que habléis, el Chris Cornell, es verdad que la foto esa parece Chris Cornell. ¿Es verdad? Sí, bueno, no sé. Bueno, queda 20 minutitos, vamos a seguir. Pues sí, amigo, ahora vamos a cambiar de registro totalmente y vamos a ir con otra de mis bandas fetiche, que son los de metaleros melódicos Dark Tranquility, que fueron pioneros de lo que fue llamado el sonido Gotemburgo, con At The Gate, que también tienen esa pelea entre ellos, bueno, entre comillas, de a ver quién fue el que cogió las riendas del death metal melódico. Rivalidad. Y bueno, he traído un tema de este penúltimo trabajo que sacaron los Dark Tranquility, que es El Átoma, que es un discazo desde la primera a la última, pero impresionante. Estuvimos en la gira, ¿te acuerdas, Pepe? Sí, estuvimos en la gira, pero que fue también apoteótico. Estuvimos. Siempre que nos reunimos Sergio y yo... Y las dues formacions... Cada uno que piense lo que quiera. Les dues formacions van ser fitxades per Piesville Records. Molt bé, David. He hecho lo puto crack, como el Iniesta. Y bueno, solamente que decir anécdotas, como explica siempre mi amigo Sergio, que ya con Michael Stein, el cantante de los Dark Tranquility, ya tenemos hasta, no amistad, pero ya tenemos un colegueo que ya me ve y ya me reconoce, porque en el Rock Fest, que estuvo firmando, pasé yo por allí y también a que me firmara unas cuantas cosas y hacerme unas fotos con ellos, y me reconoció, tú, bueno, en inglés así, yo con mi inglés de la zona franca pude... Y te dijo, tú de zona franca, ¿no? Y le dije, ¿tú, sí. ¿Cómo van los polvos por ahí? Y le dije, tú, ¿cómo conoces el barrio, cabrón, Que venían rojos, estaban rojos del sol que habían tomado con los cabrones. Y bueno, sin más, voy a poner el primer tema, el Encircle, de este gran discazo penúltimo que sacaron nuestros amigos de Dark Tranquility. Encircle. I see myself in Tan tranquility, ¿eh? Venían dado de estar todo el día, ese mismo día, pues, en la playa. Bien. Pues nada, y continúa el verano y la marcha con otra de las formaciones claves del sonido AOR y, en mi opinión, veraniego. Hablamos de Foreigner, la banda de Mick Jones, y con uno, con su último disco original, ese Can't Slow Down del de Hurricane, el Kelly, Kelly Hansen. Kelly Hansen, un 60 años actualmente. Sí, sí, pues es un cantante, te gustará o no, pero para mí es la mezcla perfecta entre Steven Tyler, de moverse incluso físicamente, y Lou Gramm. O sea, canta de puta madre, de puta madre. Y lleva muchos años y tal. Sí, bueno, canta de puta madre, pero no es Lou Gramm, ¿eh? Bueno, no sé, para mí es un tío muy creíble, muy creíble, muy creíble, muy creíble, no sé, encaja muy bien. Luego está Jeff Pilson, pero bueno, en fin, Jeff es... Bueno. Sepáis, amigos, que no lo va a contar, pero el Mick Jones es uno de los personajes más hijos de puta que al Lurán lo amargó vivo toda su carrera. Incluso llegó a tener un cáncer cerebral y por eso está como está, ¿sabes? Lo amargó vivo Lou Gramm, el cantante de toda la vida Foreigner. Sí, sí. Ese no era un... periodista. No, por favor, periodista. Te delata la edad, te delata. Lou Gramm era periodista. Que no, oye, por favor. Periodista. Periodista. Taxista, la pilla. No, pues bueno, que sepáis que ese personaje Mick Jones es un personaje, sí, que parece tiene un aspecto de estos de británico, ¿eh? No, es cierto, creo. Tú sabes el aspecto que tiene y ya, sí, lo verás. Se sabe a quién se parece ese hijo de puta al que llevaba al Alonso en Renault. ¿Cómo se llamaba ese? Fabio Briatore. Exacto, Briatore, de esta, ¿sabes? Sí. Pero con guitarra, y lo sabes. Sí, sí. Y lleva, sabes, con mujeres que le sacaba 5 años, o 4, le sacaba. Sí, sí. 4 años más joven que él, o 40. Bueno, pues nada, de esta última galleta del año 2010, de ese Can't Slow Down, el tema que le da título, porque realmente el resto es que no hay por dónde cogerlo. Con todos vosotros, Foreigner. ¡Ah! ¡Qué follón, tío! ¡Va, va, fuerte! ¡Dale! ¡Habla que le... Ahí tenéis ese temazo de Foreigner. Pues ya casi acabamos el programa. Tenía a David algo preparado, pero se le ha ido a Norris. Hay problemas. No me lo creo, no me lo creo. Que nos han ido, estado agobiando todo el programa de hoy. Histórico, el programa. El parón nos ha sentado fatal. Pero bueno, vamos a seguir. Además, ya queda poco para las vacaciones, ¿eh? El julio ya empieza la semana que viene. Para vosotros. 4 días o más, ¿no? 4 semanas de julio. Sí, yo... Y hasta luego, Luga. Sí, que bueno, vamos a acabar el programa con otra novedad de un disco que va a salir muy poco. Estamos hablando de los germanos Powerwolf, que la verdad es que, bueno, han hecho un disco que va a crear mucho hype, además tiene muchas colaboraciones, y bueno, se titulará Call of the Wild y va a salir ya mismo el 9 de julio de este año, y han sacado, me parece que ya va por el tercer adelanto que hacen, el tema Dancing with the Dead, que, del cual han sacado un vídeo, y además, bueno, pues estarán de gira en el octubre de este año, a ver si se puede hacer. Yo creo que ya para otoño estaremos ya todos vacunados, con PCRs anales, como diría Sergio, y con todo controlado. Así que eso, que la gira concretamente será el 4 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 5 de octubre en la Riviera de Madrid, y yo creo que vas a sacar un disco bastante interesante. Nada nuevo bajo el sol, pero sí que con colaboraciones y creo que con cosas nuevas y que van a dar un poco de empuje a esta banda. Ya la última vez que vinieron llenaron Razzmatazz, así que yo creo que esta vez también va a ser un concierto bastante memorable. Y sin más os dejo con este Dancing with the Dead de los Powerwolf. Ahí tenéis. Y hasta la semana que viene, nos despedimos. Deu y boca de chamo de tutor y a rodear como siempre. Nos vemos en los bares. Venga, dale caña y acá. Acabamos. secret rights. Lost our soul to the dark and fire. We burn alive for all the time. We are the Les 10 de la nit. La temperatura és...